lo que pensamos con este proyecto es que podemos llevar a través de la radio una conexión de calidad, porque ese es otro punto fundamental de este proyecto y cómo está pensado. Siempre nos hemos acostumbrado de que nos den lo último, lo que queda, lo que se pueda, o lo que algunos amigos o amigas hagan como negocio con la necesidad de los compañeros y compañeras vecinos y vecinas que acá están, ¿no? Porque sabemos, el internet es, de datos es mucho más caro, es mucho más inaccesible, la cantidad de dispositivos que hay en una familia no alcanza, digamos, ahora a partir de marzo quedó expuesta la brecha digital entre los que tienen acceso a internet y los que no, pero lo venimos padeciendo desde mucho antes, empezamos a trabajar con eso, desde la legislatura presentamos un proyecto para que el gobierno de la ciudad se haga cargo de las conexiones de los barrios populares de la ciudad, lo que se hizo caso omiso, le pedimos y le exigimos también que brindara de aparatos tecnológicos para acceder a la conexión de los pibes y pibas que se estaban quedando sin constancia escolar, y nos dijeron que no era, que el gobierno de la ciudad no era ni un granito ni un frágil. O sea, esa fue la idea.